Gloria a Dios. Qué lindo cuando Dios se manifiesta y obra en medio nuestro. Porque las cosas suceden como Él quiere que sucedan, no como nosotros pretendemos que sucedan. A veces queremos torcer la voluntad de Dios y Dios está yendo para allá y nosotros estamos yendo para allá. Entonces decimos, Señor, no me respondés esto, no me respondés lo otro. Y a veces es que simplemente estamos yendo camino contrario a lo que Dios nos está diciendo que vayamos. Y en esta mañana el mensaje se trata de eso. Yo antes de comenzar la predicación, quiero felicitar a todos aquellos que participaron de las 40 horas de oración. Quiero que se den un aplauso. Aleluya. De los inscriptos, como siempre, las mujeres empezando y terminando. Mi hermana Valentina fue la primera, mi hermana Gladys fue la última. Más allá de que hubieron otros, estaba Betty cuando terminaron, pero los que estaban inscritos eran mi hermana Valentina y mi hermana Gladys. Y eso fue así desde que comenzó la iglesia con las hermanas. Siempre estuvieron más que nosotros los hombres. Y yo quiero decirles que aquellos que participaron en una Semana Santa como esta, donde fue, también para algunos tan desgastante, algunos estamos bastante cansados después de todos estos días, quiero decirles de que Dios va a redundar en beneficios en sus vidas. Y aquellos que no participaron, realmente lo lamento mucho, porque el Señor Jesucristo les dijo, ni una hora habéis podido velar conmigo. Y en esta Semana Santa, la idea era al menos una hora velar con nuestro Señor. Esa era la idea de las 40 horas de oración y todo esto. Sinceramente, espero que la próxima que lo hagamos podamos contar con todos. Porque la verdad que muchos, habiendo sido días feriados, habiendo todo así, no estuvieron. Entonces, y bueno, pero la mayoría de los que estuvieron están hoy acá también. Pero quiero decirles de que en esto, hoy, si van a cualquier iglesia católica, hoy están repletas. No, y hoy acá falta un montón de hermanos. Yo creo que a veces no le damos la importancia. Digamos, la Semana Santa no tendría que ser un momento donde uno ni siquiera piense en que se tiene que ir de vacaciones. Lo digo porque es un tema que surgió estos días antes de todo esto. La Semana Santa es la fecha más importante de la iglesia. Más que la Navidad. No, porque a veces dicen, no, Navidad no me voy a ir, voy al culto de Navidad. Ah, hacé lo que quieras en Navidad. Pero la Semana Santa es cuando recordamos la muerte y resurrección de Cristo, el motivo por el cual somos salvos. ¿Cómo puede ser que a algunos no le demos importancia a eso? ¿Cómo puede ser que hoy no estén todos nuestros hermanos aquí en la iglesia? Sinceramente, es algo para charlar con ellos y ver, decir, ¿cuáles son tus valores? ¿Dónde están tus valores? No, para que ustedes lo charlen con aquellos que a lo mejor generalmente se sientan cerca de ustedes. Decirle, hermano, ¿cómo faltaste? ¿Por qué faltaste? Porque en realidad, si te decís cristiano, tenés que venir a festejar y a conmemorar la resurrección de Cristo. Nosotros hoy estamos de festejo. Es una fiesta. La fiesta donde recordamos que Jesucristo murió por nuestros pecados. ¡Aleluya! Esa es la fiesta que estamos festejando. Yo quiero avisarles algo más. A partir de la semana que viene, esta semana vamos a descansar. Pero la semana que viene vamos a empezar con esta misma campaña que tiene el cartelito. Terminamos las 40 horas y empiezan 40 días. Durante 40 días vamos a estar orando por los mismos motivos que estuvieron orando ustedes arriba. Vamos a darles, todas las semanas vamos a repartir los motivos de la semana, que son unas hojitas parecidas a las que tenían ahí arriba, los que estuvieron orando, parecidas a esas, para que puedan estar orando en su casa por esos motivos. Esto lo van a hacer desde su casa. Quiero decirles para que sepan. Y lo vamos a lanzar la próxima semana. Y lo vamos a lanzar la próxima semana por un motivo en particular. Cuando Jesucristo murió y resucitó, 50 días después, ¿saben qué ocurrió? Pentecostés. Y después de la Pascua, 50 días después, la iglesia también festeja el Pentecostés. Y nosotros somos una iglesia que nos decimos que somos pentecostales. Entonces este año también vamos a festejar el Pentecostés. Y vamos a festejarlo después de 40 días de oración. Entonces por eso arrancamos la semana que viene, para que nos dé justo con la fiesta del Pentecostés. Porque vamos a tener este año un calendario bíblico, conforme a las cosas que Dios quiere. Porque eso es lo que Dios quiere que seamos bíblicos. en esta mañana he hecho todos estos anuncios. El mensaje se llama Traición y Restauración. Y como subtítulo se quieren ponerle La Segunda Pesca Milagrosa. Y el texto que voy a leerles primero es Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Vamos a elevar nuestras manos un instante. Señor Jesús, te damos gracias por este mensaje que vamos a recibir, este mensaje que vamos a compartir con mis hermanos. Te pido en este momento que estés bendiciendo y que estés dando entendimiento a cada uno de ellos para que puedan entender realmente de qué se trata tu mensaje en esta mañana. Señor, que puedan ser bendecidos de la misma forma que yo fui bendecido cuando me dabas este mensaje, Señor. Te doy gracias, Padre Santo. Te bendigo, Señor, por todo esto. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos, diciendo gloria a Dios si quieren. Yo les voy a dar el contexto, ahora voy a hacer algo. Yo este mensaje lo recibí la semana pasada de parte de nuestro Dios. Y lo recibí luego de leer un capítulo de la Biblia que me conmovió. Sinceramente me conmovió como pocas veces me había conmovido algo que leí de la Biblia. Y no sé por qué, sino, va, sí sé por qué, porque Dios me lo puso en mi corazón. Pero este pasaje que ahora se los voy a, en realidad ahora lo vamos a escuchar juntos, se los traje grabado, digamos bien grabado, con locutor y todo, bien, para que lo escuchen, pero todavía no para, cuando yo les diga, yo les voy a decir cuándo. Pero los tengo que poner en contexto, porque si no tendríamos que leer todo el libro del Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan es el que nos presenta a Jesucristo como el amor. El Evangelio de Mateo nos lo presenta como rey. El Evangelio de Marcos nos lo presenta como hombre. El Evangelio de Lucas nos presenta como siervo. Y el Evangelio de Juan nos lo presenta como Dios y como amor. Esto es importante que lo sepan porque, digamos, hay distintos enfoques dependiendo quién, de dónde leen el texto. Y estamos ahí por el capítulo 21 de Juan. Y Jesucristo ya había sido crucificado. Los voy a poner en contexto porque luego así ustedes escuchan bien lo que tengo para que escuchen. Jesucristo había sido crucificado, pero antes de eso, Pedro, ¿qué había hecho? Había negado a Cristo. Antes que cante el gallo. ¿Vieron? ¿Se acuerdan que en la vigilia tuvimos acá el gallo y todo? Yo creo que fue la obra que ganó fue la del gallo el otro día. No, porque eso de Elías borracho así no me gustó demasiado. Y los discípulos de Jesús, de Eliseo, y los discípulos de Jesús retobados tampoco. Ahí tenemos, ahí de fondo. La pasamos muy bien en la vigilia, quiero decirles, a todos aquellos que pudieron venir, fue una bendición también. Y oramos mucho, ¿eh? Pero tuvimos tiempo para reírnos también un poco de las ocurrencias de los hermanos. Habíamos dicho de que Pedro había negado 3 veces a Cristo. Y desde el momento en que cantó ese gallo, la verdad que cada vez que leía ese pasaje no voy a poder borrarme en mi cabeza Amelia apareciendo acá atrás. Pero desde el momento que cantó ese gallo, yo creo que Pedro ya no pudo dormir bien. Porque la palabra de Dios en uno de los evangelios dice que cuando cantó el gallo, lo miró al Señor y el Señor lo miró y no le dijo nada. ¿Conocen algo peor que mandarse una macana y la persona que estamos afectando nos mire y no nos diga nada? Yo digo, insultame, decime lo que me tenés que decir. No, nada. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿No se sienten mal? Yo creo que una vez me pasó también, le destruí el auto a mi papá, básicamente. De arriba no, pero de abajo sí. Y no me dijo nada. Yo quería que me diga algo, porque había sido una imprudencia mía. Me dijo, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Bueno, listo, ya está. Yo necesitaba que me rete, que me diga algo. No hay nada peor a veces que el silencio para hacer notar nuestro disgusto. Sería bueno que lo sepamos muchas veces de los gritones que somos, que a veces podemos demostrar nuestro disgusto también con no diciendo nada. Pero quiero decir de que Jesucristo no lo miró simplemente y Pedro ahí por dentro empezó una procesión que era parte del plan de Dios, de lo que Dios tenía con Pedro. Quiero decirles de que Dios tenía un plan con Pedro terrible, pero resulta que Pedro todavía no lo sabía. Entonces, después Jesús resucita, hoy estamos festejando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y ya se les había aparecido 2 veces. La primera vez se les aparece, se les planta entre medio y les dice paz, y pensaban que era un fantasma y estaban asustados, pero después se alegraron porque era el Señor. La segunda vez que se le aparece es cuando Tomás dice, yo si no veo no creo. ¿Cuántos Tomases hay acá? Si no lo veo, no lo creo. Qué hermanos de fe, ¿eh? Gloria a Dios. Yo soy de los que si no veo, no creo. Yo digo, Señor, ayúdame a no ser tanto como Tomás, pero la verdad, estos días oraba por eso. Porque a uno le hace falta a veces ver para creer. Y ahí se les aparece Jesucristo de nuevo con Tomás y le dice, tocá Tomás, mirá, ¿qué necesitas más? Y esta que vamos a hablar ahora es la tercera vez. Hasta ese momento, el Señor no había tenido el momento de arreglar el asuntito que tenía con Pedro. Jesús tenía un asunto que resolver con Pedro. Más que Jesús con Pedro, era Pedro con Jesús, necesitaba resolverlo. Y me imagino que cuando el Señor se le apareció, Pedro fue el primero a ver a la tumba. También, remordido seguramente por todo esto, lo había negado a su maestro. Y cuando resucitó, seguramente estaba Jesús ahí y él estaría a un costado. No creo que estuviese ahí el primero, yo siempre confío en vos. No, porque la verdad que no. Yo siempre creí en ti. Yo me siento muy identificado con ese Pedro, con ese hombre que después fue un gran siervo de Dios, pero que en ese momento estaba confundido. Digamos, ¿cuántas veces nosotros quedamos confundidos en nuestras vidas? Y estaba Pedro ahí, que lo agarramos y decimos, bueno, el Pedro, el negador, el que negó al Señor tres veces. Y en este pasaje que vamos a escuchar ahora, yo les voy a pedir que hagan algo. Lo vamos a pasar, ese capítulo 21 de Juan. Yo les voy a pedir que cierren, cuando lo escuchen, cierren sus ojos e imaginen la situación. Porque fue lo que yo hice en realidad. Y por eso digo, la verdad me conmovió, porque me imaginé la situación. Yo les voy a contar algunas cosas para que los tengan en cuenta. Estaban ahí, no sabían qué hacer, pero se van a pescar. Aparece el Señor, pero imagínense usted con su imaginación y escuchen este pasaje, porque es, cuando digo que la palabra de Dios, cuando dice la palabra de Dios que es viva y eficaz y es más cortante que espada de dos filos, que penetra el alma y penetra hasta partir las coyunturas de los huesos. Yo les digo que si ustedes dejan entrar la palabra de Dios en su vida, eso es lo que sucede. Y empiezan a vivir. Pero vivan un rato, pero con su imaginación. Pues si los pongo una película, no. Así que les voy a pedir que cierren sus ojos un instante y vamos a escuchar este capítulo. Imagínense lo que sucede. Gracias. En este relato hay cosas que las hacen emocionantes, por lo menos para mí. Es la historia de una persona que había estado cerca de Dios y que él había pensado que había caído en desgracia o algo así. Yo cuando escuchaba esto, cuando primero lo leí, después lo escuché, me hacía la película y yo veía, no sé, de que estaban pescando, de repente les gritan desde la orilla, estaban unos 100 metros adentro, a la derecha. Y cuando las personas que estaban en el barco tiraron la red porque dijeron, bueno, vamos a tirar a la derecha. De hecho, en realidad, Juan se acordó de que esto ya lo había hecho una vez antes. Lo pueden leer en el libro de Marcos. Y descubrió quién era que estaba gritando. Y dice, es el Señor. Y yo me imagino ahí la desesperación de Pedro, que estaba, se ve con poca ropa porque estaba pescando y todo así. Dice que se puso la ropa como pudo y se tiró al agua a nadar esos 100 metros porque no podía esperar llegar al maestro, porque estaba esperando este encuentro con Jesucristo desde hacía tiempo. Y yo ahí me veo reflejado un montón de veces, buscando un encuentro con Cristo, después de tener épocas de sequía, después de haber negado a Cristo, después de haber hecho cosas que no correspondían en mi vida, y encontrando a Cristo que me dice, tengo que tratar con vos. Jesucristo no fue y le dijo, vení, vamos a hablar. Se metió en la situación que estaban viviendo. Este relato es, y es más, sobre todo hasta la terminación de esto que estamos viendo, tiene que ver con los propósitos de Dios en nuestras vidas. Y que Dios trata personalmente con vos, con vos, con vos, con vos, con vos y conmigo. Dios trata personalmente con cada uno de nosotros. Hay varios puntos que quiero resaltar, son 6 en realidad, y el primer punto habla del fracaso. Fracaso tras fracaso. Esta es una historia de fracasos, como les decía. Porque primero fracasó Pedro en decirle que no lo iba a negar y lo negó al Señor. Y él por eso estaba angustiado, como les decía. ¿Qué hubiesen hecho ustedes si hubiesen sido ustedes los que negaban al Señor? Yo creo que lo mismo de Pedro. Tratar de esconderse, tragame tierra. ¿No? Cuando uno hace algo que no tiene que hacer, a veces es tragame tierra. A veces nos equivocamos y queremos escaparnos de la presencia de Dios, pero es ahí donde Dios nos busca. Sepan de que nosotros podemos estar a veces con respecto a Dios diciendo, trágame tierra, pero la verdad que la presencia de Dios la vamos a sentir igual, porque Dios es el que nos busca. Dice la palabra de Dios que no nos eligió nosotros a Él, sino que Él nos eligió a nosotros. Entonces, cuando vos andás descarriado, te quiere decir de que Dios te va a buscar. Porque habla también, en una parábola, habla de que había 100 ovejas y se perdió una. Y dejó las 99 guardadas y fue a buscar esa que faltaba. Y esa oveja que faltaba sos vos. Déjame decirte en esta mañana que esa oveja que falta sos vos cuando andás con algún problema. Y el Señor te va a buscar. Y a veces te va a buscar personalmente. Te manda un hermano. Te hace escuchar a alguien que dice algo en la radio. Te hace leer, de repente agarrás la Biblia, lees lo que te necesitabas escuchar. O un hermano te llama por teléfono y te dice, ¿cómo andás? ¿Nunca les pasó eso? Yo he estado en las angustias más grandes de mi vida y diciéndole, Señor, ¿cuándo me vas a hablar? 10 segundos después suena el teléfono y era un hermano que me dice, ¿cómo andás? ¿Hay alguna duda de que fue mi Dios que estaba respondiendo? No, no hay ninguna duda que era mi Dios que estaba respondiendo. Dios nos busca. Pero, ¿qué sucedió con Pedro? Pedro estaba, no sabía qué hacer. Nos pasa muchas veces que no sabemos qué hacer. Entonces dice, me voy a pescar. Necesito un cable a tierra, me voy de pesca. Pedro habría andado bien con Cacho, me imagino. Pues cada vez que Cacho necesita pensar un poco, agarra la cañita. Pedro estaba tan desilusionado con lo que había hecho consigo mismo, que ¿saben qué hizo? Decidió volver a su antigua vida. Porque dice, soy un fracaso. ¿Cuántas veces vos pensaste que sos un fracaso? ¿Cuántas veces el diablo plantó en tu cabeza el hecho de decir, soy un fracaso, soy un fracasado? ¿Y sabes qué? Y querés volver a tu antigua vida, a volver atrás. Y a veces te vas un rato. Y se fue Pedro, se fue a pescar. Y estaban otros con él, dice, yo me voy con vos. Y ojo, porque a veces arrastramos a otros cuando nos volvemos. Pese a las promesas de Dios, te querés volver. Pero ahí aparece Jesucristo. Y el segundo punto tiene que ver con la confesión. Se fueron a pescar, su oficio era así, conocían el mar, y ese mar, que era un mar, el mar de Galilea, que se conoce, es un mar que lo conocían de pe a pa, no muy grande, pero bastante tempestuoso, sabían cuándo salir, cuándo no salir, dónde pescar, dónde no pescar, y resulta que estuvieron toda la noche y no sacaron nada. Y viene ahora Jesús a decirles dónde sacar. Pero yo quiero decirles una cosa, hacer las cosas lejos de Dios solo nos garantiza el fracaso. Ellos quisieron ir a pescar y no sacaron nada. Podrían haber sacado y si iban otro día a lo mejor sacaban, pero ese día no iban a sacar nada porque Dios quería mostrarles su fracaso. Porque a veces para poder restaurarnos, lo primero que tenemos que hacer es reconocer dónde nos equivocamos. Reconocer, ya que estamos hablando de la resurrección de Cristo, eso justamente habla de dónde Cristo nos sacó y a dónde nos va a llevar. Y hacer las cosas lejos de Dios, como le decía, solamente nos garantiza el fracaso. Y Jesús les pregunta, ¿tienen algo para comer? ¿Sacaron algo, muchachos? Tengo hambre. ¿Y qué le respondieron ellos? Nada, no sacamos nada. Pese a lo malo, es bueno confesar que a veces nuestra vida está en nada. Y cuando alguien te pregunta, ¿cómo estás? Puedes decirle, ¿sabes qué? Nada. Estoy vacío. Entonces, a lo mejor pueden orar por nosotros. Pero quiero decirles de que es bueno confesar y no hay que intentar impresionar a Dios. Dios sabe todas las cosas. Porque a veces nosotros nos venimos delante de Dios, Señor, yo sabés que te amo. Y a lo mejor nuestra oración tendría que ser, Señor, sabés que estoy desilusionado. No tenemos que impresionar a Dios. Tenemos que ser sinceros con Dios. Y ahí el tercer punto es que Dios, Jesucristo les puso la fe a prueba. Cuando venís en un momento difícil, lo primero que se te pone a prueba es la fe. Y el Señor agarra y te dice, ahí les dijo, tiren la red a la derecha. Y como les conté, la tiraron. Y Juan ahí enseguida dice, ya sé quién es. Porque imagínense, a 100 metros, posiblemente era la mañana temprano, todavía no estaba muy oscuro, no podían saber quién era que estaba en la orilla. Y dice, cuando tiró, dice, Pedro, es el Señor. Porque les dijo lo mismo que había sucedido antes. Uno de los primeros, según Marcos es el primer milagro, digamos, según otros evangelios no, pero uno de los primeros milagros fue la pesca milagrosa y el último del libro de Juan también es la pesca milagrosa. Entonces, es como que Dios poniendo ahí en equilibrio y mostrando de que Dios puede proveer cuando no hay nada. Porque esa noche Jesús hizo un milagro, porque peces no había. Y yo no sé si hizo que todos los peces vayan a ese lugar, si creó peces y los metió en ese lugar, o si, no sé, o los peces los habían estado esquivando toda la noche, pero tiraron la red y dice que no la podían sacar. Porque cuando Dios te da instrucciones para hacer algo, las bendiciones son hasta que sobreabunden. Porque te estás reconciliando con Dios o porque estás haciendo caso a lo que Dios dice. Pero eso muchas veces implica el paso de fe. ¿No? A veces, como hoy contaba mi hermana, acerca del paso de fe. Y sí, el paso de fe es caminar sobre las aguas. ¿Qué pasa si yo intento caminar sobre las aguas? Acá tenemos la pila con agua todavía. De ayer tuvimos 3 bautismos. ¿Qué pasa si voy a intento caminar ahí? No, que pruebe otro. Por si me falla la fe, digo. Voy a quedar mojado. Tampoco la fe es para nuestros caprichos, ¿no? Porque uno decía, Señor, ¿cómo no respondiste y yo iba a caminar arriba de las aguas? Pero lo más probable es que me moje. Y el paso de fe es ir hacia algo donde lo más probable es que no me salga como yo quiero. Pero si Dios me dijo, hacelo, tenés que hacerlo. Y ese es el paso de fe. Lo que dice la palabra es lo que hacen las personas cuando se convierten a Cristo. Y dicen, acepto a Cristo en mi corazón. Dan un paso de fe. ¿Hacia dónde? Hacia algo que no conocen. Pero ese paso es el que habilita después para una vida nueva, una vida regenerada y una vida muchísimo más feliz que la que tenían. ¿Cuántas veces despreciamos el consejo porque creemos que no la sabemos todas? ¿No? ¿Quiénes acá se la saben todas? Ah, yo solo. Mira vos qué bien. Ah, Hugo. ¿Hay alguno más también se la sabe todas? Ah, bueno, bien. Somos 3. 3 no la sabemos todas. Buenísimo. Ya predico para ustedes 2 entonces y para mí. ¿Cuántas veces despreciamos un consejo porque creemos que no la sabemos todas? ¿Sabes qué? Yo la tengo de taquito esto. Cuando digas, la tengo de taquito, tené cuidado, porque ahí el diablo muchas veces de taquito te mete una trancada y caes de trompa y te rompe los dientes. Porque te las sabes todas. ¿Y sabes qué? Delante de Dios no te sabes todo. Delante de Dios tenés que confiar en Dios y tenés que dejar que Dios sobre. Y cuando viene un hermano y te da una palabra que a vos te toca, en vez de enojarte con el hermano, dale gracias a Dios porque alguien te está hablando. Porque alguien te está trayendo la palabra de Dios. Ahora no por eso los habilita a andar pegándole a los hermanos diciendo, che, me dice Dios que te diga tal cosa. Si tenés un problema, resolvelo vos. No metas a Dios en el medio. Pero a veces sin querer, una hermana hace un tiempo se dejó de congregar porque una vez el pastor predicó y no le gustó lo que predicó. Dice que se lo predicó a ella. Y la verdad que el pastor dice, yo la verdad que hubiera pensado en otras personas, pero no en esa persona. Y bueno, se le hizo efecto, parece que no le hizo efecto porque se enojó. Cuando uno predica la palabra de Dios, hay mucha responsabilidad aquí atrás de este púlpito. Y uno no puede usar este lugar para andar diciéndole algo porque no me animo a decírselo en la cara. Yo si tengo que decir algo, lo voy a decir en la cara. Y cuando voy a decir acá, voy a decir lo que Dios me puso para que diga. Porque primeramente me lo dijo a mí. Cuando ellos obedecieron, ¿qué sucedió? Jesús produjo un milagro. Y el milagro ocurre a través de la obediencia. Vos obedecés lo que Dios te dice y Dios provee el milagro. El paso de fe, le creemos. El siguiente, efectuamos la acción. Y el siguiente, la respuesta de parte de Dios. Ahí es cuando Juan le dice, es el Señor. Dice, Pedro es el Señor. Y Pedro, yo me imagino, ya les digo, esa imagen es la que más me emociona a lo mejor. Pues me imagino agarrando la ropa que tenía porque dice que estaba casi desnudo trabajando. No sé por qué, bueno, sería más cómodo. Pedro se metió lo que pudo y saltó al agua. Siempre apurado, Pedro. Siempre apurado, porque era su carácter. Siempre apurado. Siempre primero para sacar la espada. Su carácter era ese. Y Dios quería usar ese carácter para llevar el evangelio a los lugares más recónditos. Aparte, Pedro, cuando vio que estaba Jesucristo ahí, Pedro se dio cuenta de que estaba porque quería tratar con él. Perdón, una escala técnica en mi nariz. Pedro estaba esperando el reencuentro con Cristo. Y cuando Pedro estaba ahí, todo este capítulo, si bien habla Juan también, es todo acerca de lo que Dios quería hablar con Pedro. Porque todo hasta la última parte del capítulo es de Dios hablándole a Pedro y diciéndole cosas que hoy te las está diciendo a vos. Pedro estaba esperando ese reencuentro. Hacía tiempo decía, ¿cuándo voy a tener tiempo de estar solo con el Señor? Necesito aclararle de que estaba muy presionado, el estrés me había carcomido en los nervios. Yo no lo quise negar. Y a lo mejor no se lo había contado a nadie. O a lo mejor se lo había contado, no sé, a alguno de los discípulos que eran más amigos. Decía, mirá lo que me mandé, no puedo creer, lo negué. 3 veces, cantó el gallo, me miró, me penetró hasta acá adentro. A veces me ha pasado, alguna vez me ha pasado, de hacer algo que sé que Dios me miró hasta ahí adentro y sentir que ofendí a mi Dios. Y yo como Pedro también necesitaba ese momento de reencuentro. Y buscaba el momento, y Pedro habrá buscado, a ver si lo miraba y le decía, Pedro, vení, vamos a charlar. Pedro tenía algo pendiente con Jesucristo, y lo quería resolver. Y en este momento dijo, es el Señor, vino hasta acá, está Juan, con Juan no tiene nada. Si a Juan le dijo, ahí en la cruz, dice, le dijo, cuidá a mi mamá. Dice, así que la verdad, ahora, dice, vino por mí, y se tiró al agua a nadar, porque quería llegar antes que nada, porque no había tiempo que esperar. Ya no importaban los peces, ya no importaba si había o no sacado peces, ya si podían o no con la red, no les importaba nada. Él quería el encuentro de Jesús. Y cuando nosotros tenemos ese reencuentro con Cristo, queremos hacer lo mismo. No nos importa lo que pasa alrededor, porque necesitamos un reencuentro con Cristo. Y yo necesito un reencuentro con Cristo. Pero para hacer eso, tenés que olvidarte de los problemas y tenés que ir directo al encuentro con Jesús. ¿Qué pasó cuando se reencontraron? El cuarto punto es, Jesús suplió las necesidades. Porque cuando llegó Pedro, ¿qué tenía Jesús? Un pez arriba de las brasas y pan. ¿Pero para qué les preguntó si tenían peces, algo para comer, si él ya tenía ahí? Simplemente era parte de su plan. Y muchas veces cuando Dios te acercas a Dios, lo primero que Dios va a hacer es suplir tus necesidades. Pero Pedro, fíjense cómo se acercó. Pedro se acercó sin condiciones. Él quería acercarse a Cristo, saltó del agua, nadó 100 metros. 200 codos son unos 100 metros más o menos. Un poquito menos puede ser, pero es un montón. Hay que nadar 100 metros, ¿eh? Y más en agua abierta, es un tema. Cuando llegó a la orilla, había un pescado sobre las brasas y pan. No solamente pescado, pan. Jesús no prometió riquezas. Pero Jesús sí prometió suplir nuestras necesidades. Y a veces cuando obramos en fe, Dios también otorga riquezas, porque quiero decirles de que esa cantidad de peces que sacaron era una cantidad importante de dinero. Los contaron, o sea que en realidad eran 156, decía, 153 peces. 153 peces es importante como cantidad. Y eso era algo, digamos, que hacía una diferencia económicamente hablando. No sé cuál era la cantidad en ese momento, pero la verdad que sacar toda esa cantidad de peces era una buena suma de dinero. Sin embargo, él suplió su necesidad de comer en ese momento nada más. Y como les decía, Jesucristo prometió darnos lo que necesitemos. Y lo siguiente que hizo, el punto 5 de esta prédica, tiene que ver con la comunión. Lo primero que hizo el Señor fue partir el pan, repartirles, darles de comer. Y dice que los discípulos no se animaban a preguntarle, porque estaban todavía medio confundidos, todavía no creían que era el Señor. Sé que cuando resucitó de una forma un poco distinta, porque no lo llegaban a reconocer del todo. Y decían, pero es el Señor. Decía, y no le querían preguntar, pero sin embargo sabían quién era. Pero Jesucristo no estaba preocupado por ellos. Jesucristo estaba preocupado por Pedro. Y se lo lleva al costado. Y el punto 6 de esto, que tiene que ver con la reconciliación. Y se lo lleva al costado y empieza otra de las cosas emocionantes, ¿no? Porque le dice, Pedro, ¿me amas? Y Dios hoy te está diciendo, no sé, tu nombre, Juan, Pedro, Lucía, no sé, el nombre, pongas en su nombre, ¿me amas? Y Pedro dijo, Señor, sí que te amo, por supuesto, ¿cómo me preguntás eso? Él lo había negado 3 veces y le hizo pagar por cada una de esas 3 veces. Pues le dice de vuelta, ¿me amas? Señor, sí, te amo. ¿Cómo no te amas? La tercera, Pedro, ¿me amas? Y ahí bajó el copete. Bajó el copete. Señor, vos sabés que te amo. Esa es la forma para acercarse a Dios cuando necesitamos su perdón, cuando necesitamos su reconciliación, cuando necesitamos acercarnos a su presencia. No venimos a Dios diciendo, Señor, porque yo te amo y yo soy tu creación, ahora me tenés que dar esto, lo otro. Eso no es una actitud correcta delante de Dios. La actitud correcta delante de Dios es sabiendo que Él es Dios y nosotros somos su creación. Él es el creador y nosotros somos las criaturas. Porque a veces nos equivocamos, ¿no? Y pecamos de atrevidos. Pero no quiere decir de que no tengamos que ser atrevidos delante de Dios. Sí tenemos que ser atrevidos para pedir, para reclamar las promesas que Dios nos ha dado. Pero cuando tenemos que llegar a la presencia de Dios porque venimos de una situación difícil, la mejor forma es llegar en humillación. Y en ese caso, ahí hay otro mensaje más. Porque le dice, apacienta mis ovejas. Le estaba dando la misión. Y después dice, seguime. Y cuando le está siguiendo, viene Juan de atrás, que era el colado, que quería saber lo que estaba pasando, evidentemente. Y escuchaba lo que estaba pasando, porque de hecho, en realidad es el que escribe todo esto. Y le dice, Señor, ¿y este? Yo creo que Pedro le estaba diciendo, te tiene que seguir este también, porque se nos está colando Juan. Y le dice, ¿y a vos qué te importa? Y eso es lo otro que Dios te está diciendo en esta mañana. Muchas veces nosotros nos quejamos de lo que Dios hace con uno, con otro. Decimos, Señor, pero escúchame, ¿por qué le respondés a ese y a mí no? Y el Señor, ¿qué te dice? ¿Y a vos qué te importa? Yo estoy tratando con vos. ¿Y a vos qué te importa? Porque Dios te está diciendo, quiero tratar con vos. Y mi trato, el trato de Dios con nosotros, es un trato personal. No es un trato así general. Bueno, bendiciones para este lado de la iglesia y para este lado la semana que viene. No es así. Las bendiciones de Dios son personales y particulares y específicas para las necesidades de cada uno. Y requieren que nosotros tengamos ese trato. Y a Pedro le dijo, aparte de decirlo, apacienta mis ovejas, lo estaba bendiciendo. También le dijo de que iba a morir de una forma poco agradable. Cuenta la tradición de que fue crucificado, pero cabeza abajo. Porque no quiso morir igual que su Señor. Y otro habrá muerto de otra forma. Juan, aparentemente de viejo. Pero ese no era el punto. El punto es, ¿y a vos qué te importa lo que hago con otro si yo quiero tratar personalmente con vos? Yo quiero tratar personalmente con vos. Y este mensaje, dice el texto cuando termina, dice, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y también hay muchas otras cosas que hizo Jesús, que él decía que en ese momento posiblemente no existirían ni los libros en el mundo para escribir todo lo que había hecho Jesús en cuanto a la grandeza. No es una exageración, pero una exageración fundada en la grandeza de cosas que había hecho Jesucristo. Y Dios quiere en esta mañana, al igual que hizo con Pedro cuando resucitó, reconciliarse con todos esos corazones que necesitan una nueva oportunidad con Cristo. Esos corazones que necesitan dejar lo que están haciendo, tirarse el agua y nadar hacia Cristo, porque necesitan encontrarse nuevamente. Este mensaje tiene que ver con que cuando yo lo escuchaba, me imaginaba todo esto y decía, ¿cuánto sufrimiento había habido en Pedro? Y qué alegría que hubo en su corazón después de esto. Porque casi inmediatamente después de esto, era el que más predicaba. Y encontramos en el libro de los Hechos, predicando y diciéndole a los israelitas, predicándoles con denuedo y diciéndole, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Fíjense lo que fue este encuentro con Cristo, que fue el encuentro que marcó el ministerio de Pedro. Y había sido después de una gran derrota. Entonces, si a veces vos te sentís que estás en un momento de derrota, en un momento de dolor, prepárate, porque puede ser que Cristo te esté preparando para hacer con vos una persona totalmente nueva que sea de bendición para otros. Todo lo que sucede en nuestra vida no es casualidad. Dios quiere bendecirnos y Dios quiere bendecirnos y sobre todo después de esta semana de oración, de estos días de oración, estas 40 horas, donde creemos que Dios está empezando a responder las peticiones de su pueblo. Y algunas ya han sido respondidas, porque sabemos que solamente en Cristo hay poder. Hubieron momentos de oración que estábamos ahí, que fueron momentos hermosos. Hubieron momentos de opresión. Quiero decirles que sí. Ayer anoche, en un momento, se sentía opresión. Y los sábados suelen ser los momentos donde se ponen a hacer brujerías y cosas así. En un momento, orando, yo me puse por lo menos a reprender. Porque sentía, y se los digo delante de Dios, sentía que había como un espíritu de muerte dando vueltas. Y cuando yo sentí eso, dije, no es juego esto, no estamos jugando, estamos obrando lo que el diablo no quiere y vamos a reprender para que eso no suceda. Por eso es que todos tenemos que tener ese encuentro como tuvo Pedro, todos tenemos que tener ese encuentro y saber de que la iglesia no es un juguete. La iglesia no es un juguete, la iglesia es un lugar donde nosotros venimos a encontrarnos con Cristo. Y la iglesia son cada uno de ustedes. Por eso que yo voy a invitarlos ahora a que se pongan de pie. Y vamos a orar juntos, vamos a clamar juntos por la bendición y para que Dios complete la obra que ha empezado en nosotros. Yo quiero que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Yo quiero que Dios le responda las peticiones a cada uno de ustedes. Yo quiero que Dios me bendiga y que responda a mis peticiones, pero que sean conforme a los planes de Dios.